usado el mono, he marchado. Mi corazón, acorazado como un gallo. Aún necesitas saber cómo te pones a ver cuando se bajan los halcones. Mi corazón, que lo perdí en un mes de mayo. Se lo encontraron en un bar donde se moja la luz roja. Por hacer, tú por hacer, por quedarme tan parador, y lomo juntos por tener nuestra cabeza en otro lado, tú por hablar, y por callarme demasiado, tú por robarme esa canción que ya te había regalado. Mi corazón. Igual que nosotros nos acordamos de ustedes.